festejar el cumpleaños de cualquiera de nosotros. La gente se reúne solo ese día para hacernos creer que la vida es absoluta felicidad. Y no, cada cumpleaños para mí ha sido un momento sumamente desgraciado. Por eso hay que beber, ¿no?